Qué delicia es escuchar tus palabras en mi andar. Y me gusta meditar porque siempre son verdad. Siempre son verdad. Siempre son verdad. Qué delicia es escuchar tus palabras en mi andar. Y me gusta meditar porque siempre son verdad. Siempre son verdad. Siempre son verdad. Siempre son verdad. Y brilla más que el mismo sol. Que escuché con las notas de mi ser, melodías cantadas.